Ahí estaba Deadmau5 junto a Medina, You and I sonando en las mañanas. Tienes que hacer un recorrido por Deadmau5. Suena rico, ¿sabes? En la primera década del 2000. Ahí, listo, ahí perfecto. Ahí te boto el dato. Me voy a ponerlo esta tarde. Eso, te va a gustar mucho. Maravilloso. Cuando fuimos a Paul Van Dyke. Sí. El DJ que estaba antes. ¿Puso? El que estaba organizando, uno de los curadores de... Ajá. Puso una canción de Deadmau5 en un remix. Bueno, chévere. Sí, muy tiene chévere. Muy buena chévere. Música. Nueva hora en Mañanas X y nueva hora con nueva pregunta. Y seguimos celebrando el espíritu de la Navidad. Esta pregunta es muy bonita. Chévere, me gusta. Sí. Su recuerdo más querido de Navidad de la infancia. Es muy chévere porque además uno de inmediato se acuerda de olores, de colores, de sabores, de personas, de momentos. Definitivamente la Navidad se vive diferente, sí, cuando eres, sí, niño, sí. Y eso está muy bien. ¿Yo? ¿El tuyo? A ver, tengo un par. Uno, me gusta mucho acordarme de las novenas en un lugar donde vivía, en un conjunto, pues hacía novenas. ¿En el conjunto? En los conjuntos, uh-huh. Y pues era la reunión con los amigos. Era poder comer cosas muy ricas. Era como un ambiente muy festivo y la gente estaba como en torno a esos momentos. Y dos, el día de Nochebuena, el 24, okay, con, sí, mis primos y mi familia. Yo sé que hoy en día eso no se puede hacer, pero yo sí fui generación que... ¿Chispitas? Que tenía pólvora, sí. Eso es, eso no hay que negarlo. El olor lo tengo marcado y cada vez que vuelo a pólvora digo, mi infancia fue esta. Sí. Obviamente siempre en compañía de los mayores.